voy a coger el acordeón. Voy a coger el acordeón para que sepan los muchachos. Que si yo tomara ron, que siempre vivía borracho. Que si yo tomara ron, que siempre vivía borracho. Pa' que sepan los muchachos, yo lo tenía pa' callado. Pa' que sepan los muchachos, yo lo tenía pa' callado. El hombre que esté borracho, siempre vive enamorado. El hombre que esté borracho, siempre vive enamorado. Le cuento a los muchachos, estoy diciendo lo que pasa. Yo le cuento a los muchachos, estoy diciendo lo que pasa. ¿A dónde han visto borrachos que no te roncando plata? ¿A dónde han visto borrachos que no te roncando plata?